Admito lo que he hecho, provecho, saco de mis acciones el derecho a fallar, ya no lo uso, solo al micro abuso. Cuando en escenario el cable puso con electropulso mi voz, que ya se transformó en dato. Saqué al chico Ben Peña, no lo niegue, no acompaña, solo empañas el cristal de mi escena. Es una pena, la sé, por mí la conociste, pa' que mierda la copiaste, la funaste de este coronel. El estilo baja clase, ya escuchaste, no aprendiste. Mira cuánto costó el hijo que yo muestro en medio de la cancha. Yo defiendo a mi equipo, la defensa se presenta, los juguetes atentan en mi contra con ataque sound. El sol es mi lámpara que te alumbra en tu cara. Baja clase, en tocatas muestra clase. Baja clase, en combate es una masacre. Baja clase, muestra estilo sin sigilo. Algo en mi contra, súbete acá y dilo. Porque es esa diferencia, son los años de experiencia. Es esa diferencia, son las letras con conciencia. Es esa diferencia, es decir lo que se piensa. Baja clase siempre al ataque y en defensa. Yo le doy a la gente que me tira. Si me miras mal, te pongo mi pie encima. Yo cansado estoy de que quieras ganarme a mí. Conmigo no juegues porque puedo tirarte a ti. Desde el tiempo que estoy en esto, muchas veces somos violentos. Ataco, me defiendo, destrozo y pateo. Mis enemigos van cayendo como cuando abre la puerta el freezer, te caen los huevos por huevón. Y los dejaré en el suelo, los patearé como unos cerdos. Porque ya no somos tres, somos nuevamente dos. El carro no está en espacial rompiendo cráneos de este coronel. Yo con estilo selecto, no apto para tonto. De mi clase soy maestro, yo voy directo al punto. Porque hoy regreso con mucha fuerza, con mucha furia y con mucha rabia. Baja clase es la que manda carro y el micrófono tiene mente de escuadra. Sí, yo. Baja clase, en tocatas muestra clase. Baja clase, en combate es una masacre. Baja clase, muestra estilo sin sigilo. Algo en mi contra, súbete acá y dilo. Porque es esa diferencia, son los años de experiencia. Es esa diferencia, son las letras con conciencia. Es esa diferencia, es decir lo que se piensa. Baja clase siempre al ataque y en defensa. Tenemos lo que tú no tienes, y lo que tú tienes también lo tenemos. El estilo nos sobra, mordemos como cobra asesina. Peligrosa, mi mente es venenosa cuando ataco a mi enemigo. Y lo que digo lo hago y disparo. Conocido por todo, soy el caro de este tiempo, avanzando, nunca retrocediendo. Siempre atacando a los giles que andan puro hueveando. Esa es la palabra bien perfecta para calificar tu acción incorrecta. Te tengo en mi lista, maldito racista. Mi rostro es moreno aunque tu estómago no lo resista. Yo, baja clase, en tocatas muestra clase. Baja clase, en combate es una masacre. Baja clase, muestra estilo sin sigilo. Algo en mi contra, súbete acá y dilo. Porque es esa diferencia, son los años de experiencia. Es esa diferencia, son las letras con conciencia. Es esa diferencia, es decir lo que se piensa. Baja clase siempre al ataque y en defensa. Yo, este Michael Troncoso siempre listo a batallar. Baja clase soy un clásico nota. Tengo un micro en la mano y dime quién me para. El sol es mi lámpara y te alumbra en tu cara. Esto es baja clase, fortaleza murallada. Somos artillería de la pesada. Nada de nada me aporta lo engrupío. Habla de mi contra cuando tú me conocío. Estilo de estilo, energía sin sigilo. Mira como quieras dilo, yo mi hip hop la vigilo. Ni ahí con cosa, esta es mi posición. Tu lírica es vetosa y no hay comparación. La vida en el tiempo ya creó la evolución. Esto es baja clase que es de tiempo selección. Yo, sí, Carolino Star, LBC Clásicos. La defensa de los MCs de clase.